Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Damos especial valor a la posesión de una virtud tan solo cuando hemos notado su ausencia en nuestro adversario. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos a este su programa Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Los saludamos, Lupita y Marco. Recuerden que en el Facebook oficial de la facultad, facebook.com/comunidad.filos.umcnh, se pueden poner en contacto con nosotros y por medio de la página oficial de la facultad, filos.umich.mx, se enterarán de las actividades que la facultad ofrece en general. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Seguimos haciendo retrospectiva del 17º Congreso Internacional de Filosofía. Uno de los invitados con el cual tuvimos la oportunidad de charlar estuvo en una estancia académica en nuestra facultad. Hablamos del doctor Eduardo Pellejero, quien actualmente reside en Brasil y forma parte de la Universidad Federal do Rio Grande do Norte. Vamos con la primera parte de esta entrevista. Polis. Para iniciar la charla, el doctor Eduardo Pellejero nos habla de su participación en el 17º Congreso Internacional de Filosofía. Bueno, en los últimos años he estado trabajando la filosofía de la literatura en algunos autores contemporáneos como Deleuze, Foucault, Georges Bataille, Maurice Blanchot, y intentando pensar las tensiones que existen entre las concepciones comprometidas de la literatura, que piensan la literatura como un medio para producir efectos políticos sobre la realidad, y las posiciones que ven en la literatura una práctica de la soledad radical, ¿no? Un lugar donde de lo que se trata es de explorar la interioridad. Y bueno, aquí para el encuentro traje un pequeño trabajo sobre la literatura de Maurice Blanchot, que gira en torno a la pregunta: ¿por qué alguien se encierra en una habitación para escribir? Sí, en una época en que nos debatimos todavía por la libertad, por la igualdad social, por la justicia, sí, todavía nos seguimos encerrando para escribir o para leer, porque también nos encerramos para leer, y de alguna forma en ese gesto damos la espalda al mundo. Entonces la filosofía de Maurice Blanchot piensa que ese gesto de dar las espaldas para el mundo es fundamental para definir la literatura. Y con todo, piensa que eso no deja de tener efectos no buscados sobre la realidad política, ¿no? Constituyendo a la literatura como un espacio de reserva crítica, un lugar donde nos alejamos de las tareas y los proyectos del mundo y eventualmente podemos ver el hombre antes de que se involucre en todo eso. ¿Sí? Así como el escritor ve la hoja en blanco, ¿sí?, y empieza a escribir de cero, la literatura nos abriría al hombre antes del hombre, si cree. Ahora el doctor Eduardo nos platica de la idea de la reclusión en relación con sus proyectos filosóficos. Bueno, primero sobre el proyecto, el trabajo que traje aquí viene, y esta cuestión de la reclusión del escritor y del lector, es el fin de un proyecto que estoy a punto de publicar, que es un libro que se llama Perder por Perder y otras apuestas intelectuales. Y de lo que se trata es de abordar algunas formas artísticas y alguna forma filosófica que tienen por principio la asunción de la derrota, la idea de que el perdedor ve cosas que los triunfadores no ven. en una época que se enorgullece de su progreso y de sus conquistas, sí, algunos escritores, algunos filósofos ocupan el lugar del perdedor, ¿no? Y comienzan y les permite eso criticar, sí, ese mundo que se autoglorifica todo el tiempo y eso. Para eso estudié una serie de autores, ¿no? Sobre todo un autor que para mí marcó un momento de inflexión entre mi experiencia moreliana, donde pensaba que la literatura era la vanguardia revolucionaria del pensamiento, fue la lectura de Georges Bataille, ¿no? Bataille decía que la literatura es una cosa del demonio, ¿sí? Que el demonio tiene por lema no servir para nada ni servir a nadie, y que la literatura asumía eso por lo menos desde el siglo XIX. Eso realmente se me metió en la cabeza, me tocó, me hizo pensar que mi experiencia como escritor y como lector tiene que ver con eso, ¿no? Como sí, alejarme de todo, ¿no? Ocupar un espacio que es autónomo y que parece desligado de cualquier cosa. Eso fue el principio de eso. Bueno, después, la verdad que eso implica un cambio, un gran cambio en relación a lo que yo pensaba sobre la literatura cuando daba clases aquí en Morelia, ¿sí? También hubo otro cambio desde que yo estuve aquí en Morelia. Estuve 2005, 2006 en Morelia dando clases. Y es que aprendí a dar clases. Porque cuando estuve aquí en Morelia, tuve mi primera experiencia como profesor. Mis primeras clases, tanto en la graduación como en la posgraduación, fueron aquí en Morelia. Y a pesar de que algunos alumnos que revisto aquí insisten en que ya era un desvergonzado, yo me consideraba muy tímido en aquella época. Bueno, los últimos 8 años de experiencia en diferentes universidades me ayudaron a soltarme un poco, ¿no? Y a tener otra idea de lo que significa dar clases y transmitir una cierta experiencia del pensamiento. La cosa más importante en que eso se refleja ahora en mi actividad es en un principio de nunca doy clases sobre un tema que ya conozca muy bien. Sí, empecé a hacer eso. Antes, cuando vine aquí, por ejemplo, daba clases sobre Deleuze o sobre autores que conocía muy bien, ya había hecho el doctorado sobre eso. Y ahora solo doy cursos sobre temas que estoy empezando a estudiar. Eso me hace que esté más entusiasmado, que esté descubriendo los temas junto con los alumnos, y lo torna un poco más intenso. Y la otra cosa es, nunca dirijo tesis sobre Deleuze, que era mi autor, sí, porque sí, me aburre un poco primero, porque ya leí durante años eso. Entonces lo que trato de hacer es trabajar con alumnos que están interesados un poco en los temas que me preocupan, pero que están dispuestos a explorarlos en autores que no tengo tiempo para trabajar o con los cuales no tengo una empatía tan grande, ¿no? Y bueno, eso está en camino. Puede ser que fracasen todos y que fracase yo también, bueno, pero es una experiencia. El doctor Pellejero nos platica un poco de sus futuras investigaciones. Bueno, entonces, está ese libro que se llama Perder por Perder, que es como el fin de un proyecto, ¿sí? Que empezó cuando salí de Morelia y está terminando más o menos ahora. Todos esos textos trabajan fundamentalmente sobre las relaciones entre la filosofía y la literatura. Pero hace algún tiempo, y por influencia de un alumno de aquí que conocí, que se llama Ignacio Quepons, que defendió el doctorado hace poco, que él decía, bueno, no sabes nada de pintura, no sabes nada de cine, no sé qué. Y entonces empecé, realmente eso me tocó profundamente, ¿no? Entonces, y él decía que yo solo daba filosofía, decía que daba filosofía del arte, pero en realidad solo sabía dar filosofía de literatura. Eso me afectó profundamente. Y entonces los últimos años empecé a tratar de ganar competencias, primero en filosofía del cine, donde trabajé durante un tiempo, y ahora en filosofía de la pintura. Entonces, mi proyecto más reciente tiene que ver con explorar la filosofía de las imágenes y el arte de ver, de aprender a ver de nuevo, ¿no? Entonces estoy trabajando con autores como Jacques Rancière, que tiene una obra muy conocida, se llama El espectador emancipado, o con la obra de Didi Huberman, que tiene una serie de textos sobre lo que significa ver y cuáles son los elementos que están involucrados en el aprendizaje de la mirada. Autores todos que de alguna forma remiten continuamente a Merleau-Ponty, que es un autor que cuando estaba haciendo el doctorado leía con una cierta desconsideración y se fue tornando importante, sí, un poco por la gente que conocí aquí en Morelia, que trabaja con Merleau-Ponty, como Teo, sí, pero y otros alumnos que se mantuvieron en contacto. y medio que me comió así la cabeza Merleau Ponty. Fue como que empezó a tornar cada vez más importante, ¿no? Mis amigos de Leuciano sienten que soy un traidor ahora, pero la verdad es que tengo esa idea de que la filosofía no tiene que ser una hermenéutica de un autor o de una obra, sino que tiene que ser una especie de rearticulación de las ideas que ya están dadas. Polis. Seguimos con ustedes, esto es Radio Sofía. Es momento de una pausa musical. El doctor Eduardo Pellejero nos pidió incluir alguna pieza que hablara del diablo. Por eso les presentamos a la agrupación noruega de black metal Gorgoroth con el track The Devil Is Calling, que aparece en el disco Under the Sign of Hell. Después de esta pausa con el diablo, continuamos con la entrevista que le hicimos al doctor Eduardo Pellejero. Polis. ¿Cómo sería para Eduardo Pellejero revivir sus experiencias académicas en nuestra universidad? Bueno, hay varias cosas. Primero, que no es una idea tan abstracta así. Ahora que vine aquí, que está todo tan lindo y que me encuentro con tantos amigos, realmente estamos pensando seriamente con mi mujer en venirnos un mes o dos meses y hacer algunos cursos así para volver a vivir eso que vivimos hace algunos años. Y tuve la experiencia de encontrarme con algunos alumnos que estaban haciendo la graduación en aquella época o que estaban haciendo la maestría. Y bueno, realmente estoy muy sorprendido, ¿sí? Porque algunos de ellos se han desenvolvido, se han desarrollado tanto que es impresionante, ¿sí? Acabo de escuchar ahora unas conferencias de algunas alumnas de aquella época y parecen otras personas. Me encantaría volver a trabajar con ellos ahora que están entrando en el doctorado probablemente y tal. Y eventualmente traer un poco de la experiencia que gané como profesor. Ahora soy mucho más loco, ahora. Soy más divertido dando clase, me parece. Menos idiota, por lo menos, y que eso ya es un principio de algo. Y por otra parte, siento la necesidad de volver a hablar en español, en castellano, ¿sí? Que llevo 15 años en territorios por lengua portuguesa, que no parece, pero eso implica un esfuerzo enorme, ¿no? Para siempre estar traduciendo lo que uno piensa. Y siento que acá hay una serie de puntos en común que tenemos, escritores que leemos en común, pensadores, incluso una cierta tradición de pensamiento filosófico que tiene que ver con las traducciones, que muchas veces partían de aquí de México, ¿no? Del Fondo de Cultura Económica, de la UNAM, y que son las mismas traducciones que las que estudiaron tanto en México como en Argentina. Entonces me dan ganas como de volver a eso, de recuperar eso un poco de esa experiencia, ¿no? Probablemente me moriré en Brasil, ¿no? Pero puedo salir de vez en cuando, ¿no? A visitar estos lugares. Eduardo Pellejero ahora nos comenta sobre los problemas de la traducción. Recientemente tuve una experiencia aquí. Espero que no escuche esto el editor de la revista de Venires, pero porque, bueno, durante mucho tiempo colaboré con la revista, ¿no? Envío textos y siempre fueron bien acogidos, ¿sí? Pero claro, cada vez estoy más metido en la cultura en lengua portuguesa. Y el último texto que envié estaba lleno de citas que yo extraía de versiones en portugués, que son las únicas a las cuales tengo acceso en Brasil, ¿no? Y entonces la editora me pidió si podía conseguir o las versiones originales o los textos en castellano, cosa que es totalmente imposible de hacer donde yo vivo ahora. Entonces, bueno, nos cruzamos una serie de cartas, todavía estamos conversando sobre eso, sobre la necesidad de encontrar mediaciones, ¿no? Porque de hecho la única forma de comunicarse entre, por ejemplo, Brasil y México, Brasil y Argentina, o entre España y Portugal, y entre esos países y Latinoamérica, es aceptando esas mediaciones. Las traducciones, de hecho, no son siempre fieles, y los términos que se utilizan en Brasil para hablar de Merleau-Ponty o de Foucault no son los mismos que se utilizan en México probablemente, y cuando una traducción se hace a partir de una para el español se hace a partir de una obra portuguesa, los equívocos pueden surgir. Pero mi experiencia es que, hablando una lengua que hablo mal, que es el portugués, es que se puede pensar a pesar de los equívocos, ¿no? Hay me parece que el pensamiento excede en cierta medida las limitaciones de la lengua. Y por otra parte, no me parece tan lejano si el portugués y el español son extremadamente parecidos, estructuralmente parecidos, y las raíces de las palabras son muy parecidas. No me parece que haya una gran traición en hacer eso. Publiquen mi texto. El comentario final del doctor Eduardo Pellejero. Bueno, nada. Me parece muy interesante volver a encontrar Morelia, ¿no? La comunidad michoacana. Y sobre todo ver esto por primera vez, que es un congreso. Nunca había visto un congreso tan grande de filosofía en mi vida. No sabía que existía tanta gente pensando filosofía. Eso es una experiencia extremadamente interesante, ¿no? Cuando estudiamos filosofía pensamos que estamos solos, ¿no? Y que la gente solo mira el fútbol, o aquí el béisbol, no sé, o el fútbol americano. Y que realmente nadie está mínimamente preocupado por el pensamiento. Ver que hay miles de personas estudiando estas cosas es realmente, me entusiasma bastante. No que quede optimista, sí, estoy muy sobrio hasta ahora para pensar en eso, pero siento que sí, que es importante y me dan ganas de volver a compartir esto, sí, o inclusive a conversar contigo, ¿no? Un poco sobre esas cosas. Muchas gracias. Polis. Ya estamos de regreso con ustedes y aprovechando el tema de la traducción, escucharemos a la cantante mexicana Jaramar con la pieza de origen sefardí Ahar Noheim, la cual aparece en el disco Lenguas. Agora. Después de esta pausa, estamos de vuelta con ustedes para despedirnos. Un saludo y una felicitación muy grande a las mamás en este su día. Pasen un excelente fin de semana. Los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.